cuento cuentos y mentiras, que si la gente ya no calla, que la victoria está cerca y que no ha acabado la batalla, que todas somos hermanas, que la lucha es nuestra vida, que el amor es solidario, que la pelea no está perdida, que mi casa es la tuya, que te quiero como un hermano, que siempre hay tiempo para todo, que nos vemos a diario, que nunca nadie está solo, que nos dejan acercarnos, que no hay críos sin cariño, que no hay viejos amargados. Piénsalo tú mismo y dices, lo que digo no es morir, y es que mi vida no es vivir. Piénsalo tú misma y dices, lo que digo no es morir, es que mi vida no es vivir. Tengo sed de besos y hambre de abrazos, melancolía del pasado y desinterés por el futuro. Tengo hambre de vida. Tengo sed de besos y hambre de abrazos, melancolía del pasado y desinterés por el futuro. Tengo hambre de vida. Me pregunto si es de día, me pregunto si es de noche, si es muy tarde o muy temprano para hacer este derroche de verdades arriesgadas, de ilusiones ya pasadas, de canciones nunca escritas, de canciones ya olvidadas, que tenemos tiempo de odio, que siempre hay algo en la cocina, que lo que hay es lo que quieres, que la utopía es utopía, y que si esto nunca cambia, la culpa solo será nuestra, y que nos salimos a las calles, que ya no existe la revuelta. Hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches ahí por quienes nos estén escuchando hoy día en vivo o ya en nuestras repeticiones. Les mandamos un abrazo a todos en este día, en este 15 de diciembre ya. Acá todavía, ¿no? En las reflexiones, en los pensares acerca de qué está sucediendo en el mundo y en este territorio puntualmente, luego de ayer una jugada electoral de esta democracia que nosotras siempre decimos que es una democracia raquítica, pobre, burguesa, bien facha. Bueno, dio estos resultados que ya todos sabemos que es que tenemos un nuevo presidente. Complejo, ¿no? Siento que se abre también una brecha, más allá de todo lo feo y fome que tiene que ver con este momento, también una brecha para empezar a hacernos una autocrítica, ver qué hemos hecho todos estos años también, qué responsabilidades queremos tener frente a este presente y cómo vamos a seguir resistiendo, porque es lo que nos queda, ¿no? Sí, nos queda resistir. Igual es algo que como se viene haciendo, o sea, como quien tiene el impulso de resistencia y de organización va a seguir ocurriendo. Hay que tener más cuidado, más precauciones, pero nada, seguir, continuar, igual es un reflejo de algo que se viene arrastrando hace tantos años. Lo han hecho tan bien la jugada de como esta educación, pensaba como educación, pero no, es como una educación formada hacia el fascismo, formada hacia la individualización y algo que se viene gestando hace tantos años que como que llegamos siento a un pic de ya este extremo de todo esto. Pero nada, toca, estamos como siento muy reciente en todo, es algo que está también a nivel mundial, como que son así estos seres que están gobernando en distintos países siguiendo la misma lógica. Y nada, se veía venir, tampoco es muy sorprendente los resultados y toca resistir, juntarse, conversar. Entrenar, estudiar, organizarse y ver en dónde estamos parades también, como que siento que es un poco eso y que no nos quiten el ímpetu tampoco. Siento que los discursos de miedo vienen aparejados con los discursos de odio y que podemos empezar a generar como entre nosotros estrategias, como que siento que en esa tenemos que estar, como empezar a generar estrategias que no convoquen a través del miedo. Como que sí hay que, y para no tener miedo hay que estar, hay que apiñarse, hay que entrenar, hay que juntarse, hay que conversar. Como que se ha venido dando un desarrollo también, donde también gente que está de este lado ha seguido, ¿no?, con estas lógicas de de discursos bien fachos. Por ejemplo, lo que hablábamos hace unos programas atrás respecto a la situación migrante, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice, hay que tener mucho cuidado con los discursos que está reproduciendo, de dónde vienen, a quién le hacen el juego, así como con cuántas personas migrantes nos juntamos. Entonces, ahí poner la atención a nuestras conductas, porque hay una clase que se la vamos a compartir después, de Leonor Silvestri, que también habla de cómo el fascismo hoy día, o en la actualidad, igual es un libro viejo el que ella trae a esta clase, habla de cómo el fascismo no solamente es una ideología que se tiene que exponer, que alguien diga, no, yo soy fascista porque tal y tal cosa, sino que también hay prácticas concretas de las masas que votan al fascismo, como pasó ayer acá en Chile, como viene pasando dos veces seguida en Argentina, porque Milei reafirmó su voto hace poco a raíz de la legislatura, de los procesos de elecciones legislativas. Y es como, hay conductas que son fascistas y nos tenemos que hacer cargo. Si yo no quiero a los migrantes, soy fascista. Si yo no quiero a las disidencias y a la gente con enfermedades terminales, soy fascista. Sí, sí, sí, ir observándose y ir generando una estrategia así más allá del estar como en el día a día, ¿no? Ayer hablaba con un amiguito y decíamos que es que hace rato que ya no hay como un camino común, como que una cosa por acá, otra cosa por allá, no hay una estrategia, pues como ir actuando frente a la marcha, un poco en el desgano. Entonces igual toca ver, pues, claro, revisarse, si igual todos tenemos responsabilidad en estar en el mundo en el que estamos y ver también cómo desde ahí se puede aportar de alguna manera y hacer, o sea, como que hay que seguir haciendo, creo que todo el rato hay que seguir haciendo algo y no quedarse estancado y en el miedo, como tú decías, y pues como, obvio da miedo igual, porque el fascismo da miedo, el fascismo así nazi ya desatado da miedo. Pero no, siempre hay forma. Y volver a octubre. Sentimos que esa es la forma. Eso es lo que vamos a empezar a militar ahora desde Marea la Radio. Volver a octubre, volver a juntarnos, a encontrarnos, a resistir, a encender esas llamas, ¿no? Que están ahí bien bajitas, a echarle ahí lo que se le tenga que poner para que sea una gran fogata. En octubre recordar también que estuvimos. Es algo muy contemporáneo de todos quienes escuchan esta radio también y de nuestros grupos de afinidades, a quienes convocamos a volver a estar en esa, a volver en que el horizonte de un futuro posible y venidero esté en nuestras discusiones todo el tiempo. Que nos volvamos a encontrar, que nos volvamos a encontrar en la calle, que volvamos a sostener ollas, que volvamos a sostener postas de salud, que volvamos a sostener propaganda, que volvamos a sostener entrenamientos y actividades y acciones. Siento que es un buen camino que se vio truncado por un montón de cosas. Y porque también el fascismo ataca esas instancias, metiendo en cana a un montón de compañeros que hoy día también siguen ahí, sí, justamente de eso vamos a comenzar este programa del 15 de diciembre, hablando con la Defensoría de Derechos Humanos de la Quinta Región, que están ahí haciendo un llamado al no al cierre de las causas de la revuelta social. Hace ya años ya de la revuelta, quieren cerrar estas causas, entonces están haciendo un llamado como para convocar a registros de videos, de fotos o alguna información que sirva para apoyar ahí todo lo que ocurrió hace 6 años. Que claro, ya pasando 6 años quieren cerrar las causales, que toda la gente que fue criminalizada, toda la gente que fue herida, vimos toda la violencia que hubo en esos momentos y quieren dejarlo en nada. Entonces, ahí vamos a estar hablando con Ana y Emilio, que son abogados, parte de esta Defensoría de Derechos Humanos de la Quinta Región, que están haciendo este llamado. Entonces, es importante que podamos estar alerta y registro, yo creo que más de alguien tiene, ¿no? Como que hubo un tiempo ahí en que se tomaron hartos registros, que hubo harta cercanía con todo lo que estuvo ocurriendo. Entonces todo eso puede ir sumando. Han estado haciendo igual algunas actividades en Valparaíso la semana pasada, el miércoles pasado hicieron actividades, convocaron ahí en la Plaza Victoria de Valparaíso, imagino que vienen más y por ahora por lo menos este llamado a hacer, compartir material. Así que ahí prontito les tenemos al teléfono a dos abogadas, partes de la Defensoría, que son Ana y Emilio. Y nada, como recordar todo lo que ocurrió en ese momento y poder replicar. Tuvimos una experiencia, ¿no? Como que vivimos ya lo que fue una organización y nada, es algo que tenemos que seguir lográndola. Ahí tenemos al teléfono entonces a Ana. Hola, buen día compañeros, ¿cómo están? Siempre hay confusión entre los organismos de derechos humanos, normal, ¿no? Al final igual trabajamos juntos, pero hay que dilucidar porque la campaña la estamos haciendo desde nosotros con el abogado. Nosotros somos parte de la Defensoría de Derechos Humanos Quinta Región. Y hoy día estamos acá en esta entrevista porque queremos hablar sobre el cierre de los casos del estallido social que se vienen dando desde que el estallido amainana un poco. Y para eso estoy yo, coordinadora de la Defensoría, que está trabajando con el abogado a cargo de algunos casos. Emilio, si quieres hablar tú o alguien más. Bueno, buenos días a ambas y a todos los que nos lleguen a escuchar. Mi nombre es Emilio Stay, yo soy abogado de profesión, soy también activista de los derechos humanos, de las diversidades sexuales, y pertenezco en este caso, estoy dentro de una orgánica que se llama el Observatorio de Derechos Humanos y Naturaleza de Valparaíso, es una ONG que existe hace algunos años atrás, y allí me desempeño como defensor de derechos humanos, como abogado y también, en este caso, estamos haciendo un trabajo conjunto con la Defensoría de Derechos Humanos Quinta Región, agrupación a la cual pertenece Ana, para poder clarificar, esclarecer, buscar justicia, buscar verdad de algunos casos que tomé en verdad en principio de la revuelta popular, tomé como abogado y que hoy están en un punto crítico desde la perspectiva jurídica y también probatoria, que es súper elemental, que es muy importante que nosotros podamos tener mayores pruebas y mejores pruebas para poder cerrar esas causas, que los compañeros puedan tener reparación, porque son casos bien fuertes, con delitos fuertes. Entonces, para poder también dinamizar, contarles que tenemos algunos casos sucedidos en fechas especiales. Estamos en estos momentos en una campaña por un caso en particular. Ana va a explicar las circunstancias de este caso. Este caso lleva años en fiscalía y también ahora se está desarrollando la demanda civil contra el Consejo de Defensa del Estado para ver si en el ámbito de la falta de servicio podemos lograr algún tipo de reparación mediante la institución de carabineros. Es un caso que la Fiscalía lo tiene como apremios ilegítimos, pero nosotros nos querellamos por torturas, lesiones gravísimas, maltratos, tormentos e incluso robo por parte de los carabineros al compañero de su especie. Todo esto en un contexto de una detención ilegal, vulneratoria de los derechos humanos. Es por eso yo no quiero hacer el llamado, Ana lo va a hacer porque ella es la que está ejecutando finalmente la campaña, pero se necesita probar que eso sucedió de la forma que es la verdad, que fue una vulneración a los derechos humanos. Necesitamos testigos, necesitamos gente que haya visto, es una fecha importante en la cual sucedieron los hechos en este caso, entonces para eso es la campaña. No sé si Ana o directamente o la compañera quiere alguna pregunta antes. No, quizás si quieren ir presentando el caso y ahí tenemos algunas preguntitas para hacerles. Bueno, les presento el caso entonces, ¿ya? Sin nombre, por favor, Ana. Sí, no te preocupes. No podemos darle identidad a las personas por un resguardo, ¿no? De psicológico, físico. Mucho resguardo hay que tomar para trabajar en esto siempre, creo que lo comprendo. Bueno, como decía Emilio, esta causa es del día 8 de marzo del 2020. Los manifestantes se encontraban en Plaza Italia, por un llamado, Italia. en el Parque Italia, sí, por un llamado que hubo a las 4 de la tarde de movimientos feministas, lo cual sería muy importante encontrar a las compañeras que hicieron ese llamado para el Parque Italia a las 4 de la tarde, 16 horas, el día 8 de marzo del 2020. ¿Por qué es importante? Porque, como decía Emilio, necesitamos nuevas evidencias, y una de esas evidencias es a la familia del compañero que está herido, en la plaza, juntándose con su hijo, juntándose con su tío, para generar esta imagen, que es real, que las personas se fueron a manifestar. Entonces necesitamos una foto de este chiquillo ahí cerca del Parque Italia manifestándose, porque los carabineros tienen la teoría de que él no se fue a manifestar, sino que lisa y llanamente fue a hacer desórdenes públicos, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que probar la otra teoría, que es la que sucedió, que es en un contexto de su ejercicio a su derecho a manifestación. Claro, estas imágenes se forman desde este llamado, pero sería bueno, como le decía, encontrar a las compañeras que hicieron el llamado feminista para el Parque Italia a las 16 horas del día 8 de marzo del 2020, porque seguramente alguno de ellos o otras personas sacaron una foto panorámica, ¿ven? Cuando uno llama a movilizaciones, saca una foto para mostrar, hoy hay movimiento, no hay movimiento, llegó gente, ¿no? Y es posible que la familia de nuestro compañero haya salido en esas fotos, lo que sería una muy buena evidencia para demostrar lo que dice el abogado. Bueno, luego de estar en el Parque Italia, llega la represión que venía desde Uruguay hasta Francia. La represión se mete por la plaza y es ahí cuando las familias que estaban salen corriendo todas. Ya ¿A la plaza, nuestro... al Parque Italia, a esa plaza? Sí. ¿O a la Plaza Victoria? No, ahí llega la represión al Parque Italia y luego Perfecto. las personas salen corriendo. Nuestro compañero sale corriendo con una de sus amigas. Y no podía salir por ninguna calle porque la represión, yo recuerdo ese día, andaba en la calle, estaba entre Chacabuco, Pedro Montt y Victoria. Entonces estaban deteniendo a la gente por todos esos lados. Sabemos que muchos fotógrafos, periodistas andaban por esas partes. Hay muchos compañeros que tienen fotos, videos. Hay hechos precisos cuando fue corriendo nuestro compañero, por ejemplo, en Las Heras con Chacabuco. Ellos llegan corriendo y ven que un carabinero estaba con una moto encima de un compañero, de un marchante, ¿no? De una persona movilizada. Ante esto, ellos se detienen, le gritan al carabinero que por favor salga de ahí. El carabinero se va en contra de ellos, siguen corriendo. Entonces, de la acera se devuelven a Pedro Montt y de ahí suben por Pedro Montt hacia la Plaza Victoria, donde justamente todos estos piquetes se encuentran. Y también se encuentran los que vienen bajando de la intendencia. Y como todos sabemos, ellos se agrupaban siempre en el Santa Isabel, detrás de la Severín. Constantemente detenían por esos espacios. Entonces, también necesitamos en esa parte, cuando fue detenido nuestro compañero, que fue por calle Molina, en las afueras de la Biblioteca Severín. Te puedo complementar, o sea, no complementar, sino que quizás a lo mejor como en cada pu los puntos importantes. Entonces, necesitamos del inicio de la marcha en Parque Italia, con la familia manifestándose, del traslado que hubo de el chiquillo con su amiga hacia la Plaza Victoria, de la Plaza Victoria con estos piquetes funcionando y ellos corren luego hacia la Severín, por detrás de la Severín sucede la detención, que sería como el cuarto lugar, ¿vale? Serían cuatro lugares. Parque Italia, Pedro Mon, Plaza Victoria y Severín, y atrás de la Severín. Claro, por calle Molina, ¿sí? Y esto fue desde las 17 horas hasta las 20 horas, todo este recorrido. Necesitamos, si alguien estuvo detenido también ese día, sería importante que conectara con nosotros, porque a lo mejor esa persona estuvo en el otro bus. Los horarios son importantes, ¿no? Porque todos los que andábamos sacando fotos los tenemos por hora, fecha, todo. Entonces, el horario es de 17 a 20 horas aproximadamente cuando lo detienen. De ahí lo suben a la micro y esto también es importante por otra cosa que tenemos que conversar cortitamente, que es muy grande además. A nuestro compañero lo toman en la micro y lo llevan casi 2 horas torturándolo, movilizado en la micro, dentro de la micro, con 6 funcionarios de carabineros, los cuales lo torturan, le hacen vejaciones sexuales y un montón de cosas más. Esta modalidad de tortura fue lo que se dio en el estallido. Yo, en mis fuentes, en mis investigaciones y en todo lo que hice en el estallido, tengo muchos testimonios de compañeros que fueron secuestrados de esta manera y torturados en las micros. Necesitamos esos relatos. Son súper importantes para entender la sistematización de la violencia generada por el Estado contra los civiles. Ahora, también, como dice Ana, es necesario para ver esta visión sistemática de vulneración que la revuelta popular todavía no se ha acreditado, que va a ser difícil, la verdad, también lo veo en una perspectiva futura, pero no imposible. Pero en este caso en particular, ese día necesitamos saber si tuvieron los funcionarios de Carabineros este mismo modus operandi, si lo tuvieron con otras personas que tuvieron detenidas. Exacto. Y eso solamente a través de los testimonios, los relatos, las víctimas y todo lo que poseemos los observadores de derechos humanos, las distintas organizaciones que estuvieron en las calles, podemos generar informes. ¿Por qué? Como les decía Emilio, que este era un tema importante que debemos dilucidar y empezar a hablar como país, ¿no? Porque la verdad es que yo no entiendo por qué no habíamos hablado antes esto, de que ya van... Bueno, para mí son 2 años desde la revuelta por todo lo que hemos tenido que hacer desde ese tiempo. Bueno, dicen que son 6 años, ¿no? Entonces, muchas causas están siendo cerradas por los jueces, por como dice Emilio, están pasando a penal o civil, pero no a delito de lesa humanidad. Por lo tanto, pueden ser cerradas y pueden terminar sin tener justicia y sin nada. Ahí hay un paréntesis antes de que continúe. Entonces se necesitan imágenes, registros, alguien que estuvo, compañere, que el día 8 de marzo del 2020 hayan estado convocadas en el Parque Italia y que hayan ido hasta la Plaza La Victoria. Como cualquiera que haya estado como en esos piños de ahí, que se comunique con la Defensoría. Claro, el específico para esto, ¿no? No al cierre de las causas de la red web @gmail.com o a la al IG, no al cierre de causas, que está por Instagram, ¿sí? Ya, entonces porque ahí avanzar en esa convocatoria también para que pueda servir para que el compañero ahí tenga las pruebas, ¿no? O todo lo que les sirva a ustedes para avanzar en la investigación. El chiquillo, luego de estar de esta detención, de subir, de torturarlo, es llevado al primer centro de salud, que es el consultorio Reina Isabel, que está cerca de la Plaza Waddington, ¿vale? En la Avenida Alemania. Allí es atendido, por eso es importante que ese día, si alguien conoce al personal de salud, que puede haberlo atendido, que puede haberse fijado. El médico ve que las lesiones, Carabinero lo trae, las ve que las lesiones son tan grandes que le dice, yo no puedo con esto, lo derivó al hospital Carlos Van Buren, ¿ya? Porque este chiquillo quedó con un tex, producto de una patada en la cara, en la parte de la órbita inferior del suelo como del ojo, allí le pegaron una patada que lo dejó actualmente con pérdida de visión. Así fue, de ese nivel fue la tortura. Entonces, como tenía como abierto esa parte, estaba cerca del cráneo, lo derivaron al hospital. También esto fue todo durante la noche, estoy hablando pasado las 8 de la noche. Esta cronología igualmente nosotros la tenemos, lo que pasa es que claro, es una entrevista, entonces es difícil, como tendríamos que hablar solo de la cronología. Para terminar, él llega al hospital, en el hospital es atendido y lo mandan de nuevo a la comisaría. ¿Vale? A la segunda comisaría de Carabineros de Valparaíso, que está en Colón. Si alguien estuvo en el hospital, también sería importante el personal que atendió, si alguien conoce o vio a este chico llegar en muy malas condiciones, también es importante que necesitamos ya sea su testimonio o algún registro o algo que tenga. Y luego en la comisaría, si es que hubo gente que estaba allí, también necesitamos esa información. ¿Ya? Esos serían los puntos importantes de lo que pasó en este caso. Él actualmente, porque me gustaría terminar con esto respecto del caso, él actualmente está mal emocionalmente, los daños para su vida aún se siguen suscitando. Este joven pasó por un proceso de crisis de angustia, no dormir, no poder enfrentarse a un carabinero en la calle le daba pavor. Y estamos hablando de un joven de dimensiones, o sea, físicas grandes, por lo menos 1,80 m, que tuvieron que reducir, según ellos decían, entre 8. Pero habían, como lo, claro, cualquier persona, cualquier ser humano está comprobado como algo casi biológico, reacciona ante una detención queriendo rechazarla, pues la libertad es intrínseca en el ser humano. Entonces, es evidente que al detener a alguien va a rechazar, pero ellos tuvieron que inventar, porque, o sea, lo digo, es una opinión, mas no lo estoy aseverando, porque vamos a tratar de comprobarlo. Ellos tuvieron que realizar una causa de desórdenes públicos, en la cual a Franco se cerró esa causa porque realmente no habían hechos delictuales para investigarlo a él, sino que lo que había era una causa para ellos ser investigados por las vulneraciones y vejaciones que le hicieron a este chiquillo. Entonces, importante comprender que el daño aún está permanente para que ustedes sepan la institucionalidad estatal. Es lenta y eso la hace negligente porque este chiquillo obtuvo recién en octubre un informe del servicio médico legal de Valparaíso para poder comprobar que hasta ahora tiene daños psicológicos, un informe de lesiones. Y cómo el compañero tuvo que operarse porque producto de esta ansiedad la transformó en comida y engordó a más de 130 kilos y tuvo que hacer un bypass gástrico. Y ahora recién pudo salir pudo hacer su vida laboral. O sea, estamos hablando de que vio entruncada su vida, no pudo estudiar, él estaba matriculado para estudiar una carrera y no pudo hacerlo porque entraba al año siguiente y tuvo que operarse, tuvo que estar hospitalizado durante 3 semanas en el hospital por esto. Entonces, realmente, yo sé que es un caso y que fueron muchos más, pero buscando justicia caso a caso, siento que lograremos como una justicia mucho más grande. Y para este niño es importantísimo cerrar. Buscamos con la prueba hacer ver al fiscal que es necesaria una reconstitución de escena, porque hay dos versiones, la de Carabinero y la de nosotros. Estamos trabajando. Ana está haciendo un trabajo excelente desde su área técnica para poder hacer un levantamiento de información. Agradecemos el espacio de la Radio Placeres para poder comunicar esta instancia y eso, no sé si Ana para complementar. Sí, pero si quieres cerrar este tema, también puede decir y estamos al otro mes, que es importante que se sepa que las cadenas de mando no están siendo justiciadas, que se sepa el porqué y que se pueda hacer un tema país esto, ¿sí? Sí, también como la importancia, ¿no? De ir poniendo el caso a caso, por recordar, no sé, que a raíz de todos estos, o a raíz de lo que fue el estallido y todas las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas represivas del Estado, como también hemos sufrido de los suicidios de los compañeros en estos últimos tiempos también, producto del abandono y de la desidia, ¿no? También como esto de que hoy día, después de un día de elecciones ayer, nos hace pensarnos en qué estamos, ¿no? ¿Qué vamos a continuar que se empezó en octubre del 2019, 18? Uy, complejo. Mira, yo, Ana, supe que, o sea, no por obtener el diálogo, la palabra, pero hay la violencia, no solamente en este momento la violencia estatal e institucional, sino que para estas víctimas sobrevivientes, se dice hoy en día, de la revuelta popular o los sobrevivientes de procesos de violación a los derechos humanos, se hace muy difícil porque la institucionalidad tampoco y la voluntad es del Estado y las autoridades en principio, pero más sí, no durante el proceso. Voy a comentar lo que ha pasado en Valparaíso. Una primera deficiencia, y analizándolo en este caso, por ejemplo, que el servicio médico legal tuvo, porque no se pudo, como hubo un tiempo, porque tú cuando tiene la institución pública que dar un trabajo, un llamado a concurso público, tienen que hacer plazos. Y estuvo de cierto mucho tiempo, por la información que tengo, ya el concurso público para un psicólogo con experticia en protocolo de Estambul, que en Valparaíso pudiese hacer estos informes de lesiones, con esa mirada de no revictimizar, ¿ya? Y eso pasó, no me recuerdo si un año, puede ser o más o menos, por allí. ¿Vale? El primer problema. Luego, la voluntad del presidente Boric, así lo digo abiertamente porque era la voluntad también de la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos en principio, era que la Fiscalía, como pasa acá en Valparaíso, que no tiene una unidad de derechos humanos, abrió una y establecieron un fiscal que también es una persona de muy buena voluntad, hasta ¿cómo se llama? Lo que yo he experimentado, que también está muy preparado, tiene también todo esto de protocolo de Estambul para ser un fiscal que tome especialista en esta causa, se le asignaron a él, y esto significa también la asignación de recursos, que está bien, necesitamos mejores recursos para investigar. Entonces, luego de ese tiempo se investigó, y por decisión de la Fiscalía Regional y hacia arriba, se diluyó esa unidad en Valparaíso. Y las causas de la revuelta popular de los derechos humanos fueron enviadas o recibidas por fiscales genéricos que investigan robo, que investigan tráfico, que investigan violencia intrafamiliar y otros delitos que son de igual de importancia en ese sentido, pero que no se investigan con la misma perspectiva, que es también lo que dice Ana, con esta perspectiva más sistemática de las vulneraciones. Bueno, eso pasó. Y por tanto también lo mismo pasó en la PDI, en la Policía de Investigaciones de Valparaíso. Había una unidad que se especializó, una comisaria con muy buena voluntad, que entrecruzó información de distintas investigaciones, llegando a bastantes conclusiones, y parece ser que allí el trabajo fue muy bueno. Lo digo así porque estuve con ella en muchas reuniones, pero ese trabajo se diluyó porque también sacaron esta unidad o esta asignación. Ya, entonces el compromiso con los derechos humanos de este gobierno, para mí, que yo lo testeo así, del gobierno vigente, se debilitó. Lo veo en la institucionalidad, ¿vale? Y es por eso que, por ejemplo, personas como yo apoyamos, y aquí lo uno, a lo extrapolo, por ejemplo, candidaturas más antisistemáticas como la del profesor Artés, ¿vale? Por lo menos. Y ahora con la ganada del fascismo, porque finalmente es eso, hay que reconocerlo, porque ese es el discurso que instalaron en contra del comunismo. Finalmente, no, las ideologías no son malas, sino que las consecuencias de las mismas. Entonces, la verdad que yo... No, a mí no se me baja la esperanza, porque yo la esperanza la tengo en los profesionales que están tramitando las causas, la tengo en el Poder Judicial, que no ha cerrado investigaciones, porque realmente no jurídicamente no es así. Lo tengo, por ejemplo, en la posición que tiene la Corte Suprema, en que los daños a las víctimas se cuentan desde cuando los daños cesan, más no de cuando se producen, y si una persona aún tiene daño todavía puede ir y pedirle a la justicia que haya resarcimiento. Entonces, más creo en esa institucionalidad, será por mi formación, más que en otra. Eso. Claro. Bueno, yo igual creo en las leyes que los seres humanos hemos hecho, por algo hago lo que hago. Sé que depende de nosotros que esto se genere como justicia. No va a venir un gobierno o ningún ente institucional general a decirnos acá hagamos esto, porque acá depende de nosotros como pueblo, ¿no? Y de sus profesionales que se deben a su pueblo. Por lo menos para mí es así. Bueno, conversando esto, aludiendo a lo que Emilio decía, estamos en serios problemas en cuanto a la conceptualidad de lesa humanidad, porque no se está entendiendo dentro de lo judicial, ¿no? No está esta conceptualidad amplificada para lo que ha sido el estallido social y todas sus consecuencias. Ante esto también hacemos un llamado para unificarnos y poder concretar esta conceptualidad y que pueda llegar a través de informes, diversos informes por todo Chile, a los jueces, porque si no se califica como delito de lesa humanidad, todos los juicios van a prescribir, todos, y como dice Emilio, puedes llegar si tú todavía tienes nociones o cosas en tu psique, en tu cuerpo, que te que atañen a lo que pasó, puedes abrir una causa. Pero resulta que si no componemos el concepto de deshumanidad, esto va a pasar, y va a pasar, y va a pasar, y va a pasar, porque no vamos a tener justicia con las cadenas de mando. Porque solamente se está justiciando, y entre paréntesis, a los carabineros rasos, ¿no? a las primeras partes de ellos, pero no a las cadenas de mando. Y si no metemos presos, si no justiciamos a las cadenas de mando, esto es algo que nunca va a terminar. Uh-huh. Y lo sabemos por la última dictadura, que estamos viviendo aún sus consecuencias, para que llegue esto de nuevo y sigamos en lo mismo y peor. Entonces, ¿qué es lo que se pide? Se pide a los compañeros sobrevivientes de la dictadura cívico-militar y eclesiástica, que nos apoyen a entender cómo poder generar esta conceptualización de la deshumanidad, porque ellos también lo tuvieron que hacer. Cómo poder generar mesas de trabajo a nivel regional, porque nosotros somos de la quinta región, en donde podamos medir las causas y en donde podamos, a través de informes generados por el pueblo, por profesionales del ámbito, de otros ámbitos, certificar que aquí hubo delito de deshumanidad y que por ende los delitos no pueden prescribir y deben ser ajusticiadas las personas que tuvieron la gran responsabilidad de esto, desde el presidente, sus ministros, hasta todas las cadenas de mando de la policía, de carabineros, los militares, la PDI y un montón de sujetos e instituciones que estuvieron inmersos en esta represión, inmersos hasta el día de hoy. Entonces, si el pueblo de Chile no se une, genera estas mesas de trabajo, la verdad es que nunca va a haber justicia. Y aún así, por más que lo haya, la lucha nunca se detiene. Todas las ganancias que tiene un pueblo tienen que ver con las muertes de sus compañeros, con la sangre derramada en la tierra, la que pisamos hoy en día. Entonces, si no paramos nosotros, no para más. Y por eso es toda esta campaña. Ya. Vamos a ir cerrando. No sé si quieren decir algo más. Y también ahí recordar las vías de comunicación con la Defensoría. Bueno, el mail de nosotros es noalcierredelascausasdelarewe@gmail.com. Y el Instagram, porque siempre la Defensoría se va dividiendo dependiendo de las cosas que van pasando, ¿no? Presos políticos, causas sociales. Ahora estamos en esto. Entonces, nuestro nuevo IG Instagram es noalcierredelascausas, por Instagram. ¿Eso sería? ¿Quieres preguntar algo más, Mel? Yo hoy no puedo estar ajeno a la contingencia. Debe haber mucha gente preocupada, lo he testeado, sobre todo en la comunidad, muchos homosexuales, y lo digo así, mucha gente que tiene una forma diversa de vivir la sexualidad se siente un poco fuera, pero hay mucha gente de la comunidad que son sus mismos amigos y pares que están preocupadas por lo que pueda pasar con los derechos humanos, con los derechos de libertades civiles. Y claro, es preocupante porque son tiempos en los cuales se minimizarán y habrán prácticas. Yo creo que eso es lo que la gente cree. Por eso es importante el llamado a poder incentivar aún más los diálogos, conversar con los vecinos, fortalecer las unidades vecinales, las organizaciones de base, también tomar un poco momentos de reflexión del por qué este cambio en la mirada, como por qué la aguja pasó de la socialdemocracia a este candidato que tiene una mirada fascista, como reflexionar, potenciar a las nuevas generaciones, y eso, y trabajar siempre por la justicia, por la verdad y el esclarecimiento de las violaciones sistemáticas y el establecimiento de la cultura de los derechos humanos en nuestra sociedad. Empezamos nuestro programa con unas reflexiones muy similares también, como esto de las subjetividades dentro de las narrativas sociales que se que se abren a raíz de tener un gobierno fascista. Tenemos el ejemplo de Argentina, muy, muy contemporáneo, donde evidentemente no es lo mismo un lado que el otro. No quizás tanto por los cambios estructurales, ¿no?, sino por las narrativas subjetivas que se abren en la población. Hace cuánto, la semana pasada, una marica fue secuestrada por unos cabros bien jóvenes. No sé qué pasó con ese caso. Estamos ahí también nosotros averiguando porque queremos tener más información, pero secuestrada, torturada, visibilizada también. Estamos viendo, como hemos visto el genocidio en Palestina, estamos viendo también situaciones de tortura y agresiones en este territorio, en Chile, al grito de llegaron los alemanes. Entonces, ojo ahí, siento que también nosotros desde acá sentimos que es el momento, hoy es hoy cuando hay que juntarse, reflexionar y ver, tener propuestas, ¿no?, como de organización comunitaria. Y de hecho empezábamos en nuestro programa convocando de nuevo octubre, ¿no?, donde en un momento se dio todo esto. Uy, yo me gustaría decir dos cosas. Mira, es difícil la comprensión, sobre todo de situaciones, porque imagínate que estábamos nosotros la última semana de la semana pasada, la última semana de elecciones, y el obviamente que el discurso de Jara es un discurso de diversidades, y está bien, pero por otra parte se estaba denunciando el hecho de que una compañera trans, que era periodista de una sesión de una seremía, si no me equivoco, de salud de acá de la región, ella se suicidó. De Sol estamos hablando, ¿cierto? Sí, de eso. Entonces, imagínate para la comunidad que a la autoridad que ejerció el acoso, que fue denunciada hace mucho tiempo, que estuvo en la mira pública durante mucho tiempo, tuvo que renunciar. No fue una persona que se le llamó, que inmediatamente la actitud finalmente de la autoridad, si es que a ti te imputan hechos, es abstenerte de tu conducta. Para que por decir aquí estoy completamente listo para ser investigado e incluso pongo mi cargo a disposición de lo que quiera mi superior, pero se tuvo que dar una, y yo lo hablo con seriedad porque el colega que representa a Sol es un compañero mío de universidad, es alguien serio, que no va a tomar algo, una causa con la que él quiera jugar con esta visión, o sea, con esta visión social. Entonces, no, esa es la muestra que el poder político, porque esa autoridad pertenece a un partido político, que es del gobierno de hoy. Entonces, ahí también, o sea, con la metralleta dando y también en los pies tirándote. Entonces, tiene que haber un, no sé si un mea, sí, un limpiar responsabilidades también. Yo creo que es necesario, es tremendo, lo que está pasando en Argentina es tremendo. Los gobiernos autoritarios tienen, yo creo que, yo siento que se caracterizan por esto, por la represión, o sea, es así. No sé finalmente, porque también tengo una lectura de la estabilidad del poder. Entonces yo creo que aquí mi derecha e izquierda también, y la política convencional, lo que hace finalmente es manejarse, alternarse también para poder tener el control de este sistema y no dañarlo, sino que maquillarlo por mientras, lo que más se pueda, hasta que todo se revuelva. Lo único sé, y eso es lo segundo que me gustaría decir, es que comprendo mucho que hoy en día las compañeras y los compañeros se cuestionen poner los cuerpos ante el ejercicio del derecho a manifestación de todos. Fue un proceso fuerte y revivirlo es heavy. A 4 a 5 años todos envejecemos, e incluso estar en la comisaría esta tarde y no dormir se cuestiona más que antes, lo voy a decir así. Te lo puedo decir yo en carne, que no había ido a Valparaíso hace un tiempo, y el otro día la primera asamblea que fui, llegué a la Plaza Victoria y me dio un ataque de pánico. Entonces sí, pues la represión se vive en el cuerpo, en la mente, en la conducta, en la familia, en todo. Es algo que se siembra y el trauma es generacional, se traspasa. Entonces, cuando tú dices que, Mel, cuando dice que este chico, estos jóvenes secuestraron a esta persona, esa, la verdad es que es triste, es horrible lo que te puedo decir, pero yo no me espero menos de una sociedad torturada, de una sociedad que nunca ha podido salir del trauma de la dictadura porque nunca ha podido conseguir justicia, de una sociedad que no tiene justicia social, en donde la educación es privada completamente, completamente, acá no hay educación pública, donde no hay derecho a la vivienda, donde no hay derecho a la salud. Yo vivo en Argentina constantemente, Mel, me encanta, amo al pueblo argentino, gracias a ellos soy quien soy, yo estudié en Argentina, sigo estudiando en Argentina, puedo estar 2 o 3 años en Chile y sigo estudiando en Argentina, porque la educación es pública, es de calidad, es de derecho, pero resulta que para tener eso, la construcción estructural de la sociedad argentina es distinta. Ellos sí han tenido justicia, ellos sí tienen a todos los genocidas presos en cárceles comunes, están pagando lo que hicieron. Yo soy parte de investigaciones de delitos de lesa humanidad en Argentina. Siento evidencia forense de pozos de inhumación clandestina. Y en Argentina me siento tranquila. No me persigue nadie. Voy a los jueces a firmar cada vez que entro a los laboratorios. Y nadie me persigue políticamente. Yo vuelvo para allá y sigo trabajando en esto, por más que esté mi ley o no. Se sigue trabajando, porque son conquistas conseguidas por el pueblo. Que no porque llegue un personaje van a llegar y votarse. No, esto se sigue y aumenta con el tiempo. Y la realidad es que yo, como científica social, comprendo que lo que pasó con mi ley es algo que debía pasar, porque la democracia en sí, representativa que lleva Argentina, decía que esto debía pasar porque hubo un abandono desde nuestra clase, desde nuestra clase profesional, desde nosotros, hacia las estructuras básicas. ¿Por qué? Porque a veces los pueblos creen que consiguieron y que ahí está todo. Y te quedas sentado por encima de lo que conseguiste, y no seguí. Y ahí es cuando la avanzada fascista penetra y penetra a través de los populismos, por ejemplo, a través de dar, dar y dar, sin entregar responsabilidades ciudadanas. Y eso yo lo vi en Argentina en mis años de estudio que llevo allá, porque hacía clases en colegios públicos, y veía salas sin alumnos, salas completamente sin alumnos, cuando a los argentinos le dan todo para que los niños vayan al colegio. Entonces ahí también hay una relación de responsabilidad e irresponsabilidad con las conductas que debes tener como individuo social, ¿no? Lo que veo acá en Chile es muy distinto, muy distinto. Acá yo cada vez que entro a trabajar por lesa humanidad de la dictadura cívico-militar, tengo que salir arrancando de este país, real. Y no soy la única que le pasa. Son muchos profesionales que tienen que irse de Chile por este tema. Y es lo mismo que está pasando ahora con el estallido. Entonces, un pueblo que no tiene justicia va a torturar a sus próximas víctimas y también a sus victimarios. Y eso no es justicia, ¿ya? Yo entiendo desde la conceptualidad del derecho humano que todo pueblo en terrorismo de Estado tiene la factibilidad de poder tener su autodefensa ante esto. Y Chile está en un país que es... se encuentra activo el terrorismo de Estado cotidianamente. Entonces, ante esto, dime tú, ¿cómo puede la gente pensar que los chicos de 15 años que salieron a una primera línea a defenderse, a defender a sus abuelos, a sus madres, a su familia, a un sistema que muere y que solamente se reivindica por votos que tampoco sirven? Porque el voto es a través de una ignorancia y de un miedo. Porque en Chile no existe la educación cívica. Y desde que no existe la educación cívica, no tenemos seres formados como cívicos. Tenemos personas que además no leen. ¿Por qué? Porque en el 74 se queman los libros y se ataca a todas las editoriales de Chile. Entonces, ¿qué se espera de un pueblo que no lee? Un pueblo que no lee difícilmente conserva su memoria. Entonces, según mi visión, y como observadora y defensora de derechos humanos, para mí es súper importante empezar con las bases y ir a las poblaciones a estructurar nuevamente, a enseñar a leer. Chile está en el puesto 13º de falta de comprensión de lectura mundial. Mundial. Cuando yo llego a la universidad en Argentina, llegué sin saber comprensión de lectura. ¿Me entiendes? O sea, es gravísimo. Y esto no depende solo de la institucionalidad. Depende del pueblo unido. Como tal vez estrellado el concepto, ¿no? Pero es que es verdad. Las sociedades se unen por su bien. Yo te encuentro lógica y práctica en lo que estás diciendo, porque cuando fue la revuelta popular nos dimos cuenta de la carencia de lectura a través de los cabildos que se realizaron. O sea, cuando tú le decías a la gente como, mire, esta información queremos que usted lea esto, no sé, que lean un decálogo de 10 derechos sociales y qué significan cada uno. O sea, la gente tenía carencia de poder leer eso y comprensión mucha. Entonces, el trabajo es, claro, para el desafío es país, lo entiendo. Pero yo creo que las cosas se avanzan una a una. Esta mirada holística yo creo que sirve siempre, integrar aquellos aspectos educacionales, culturales, porque eso también refleja hacia el futuro, como también asegura en estos casos de lesa humanidad las garantías de no repetición. Entonces, que hoy están más que, o sea, no existen, no tienen, el Estado no va, esto puede suceder en cualquier momento. Ayer un grupo se replegó en el centro de Santiago para manifestarse en contra de la elección que hubo, y hubo represión. Entonces, ese es el primer, o sea, y no ha parado de haber, o sea, la forma en que el gobierno socialdemocrático en el último tiempo hizo el control social de la manifestación, también después de la misma forma que se hizo en la revuelta. Entonces, es lo único que asegura la estabilidad del sistema, vuelvo a repetir. Eso, el llamado es a poder dar testimonio, poder dar antecedentes, pruebas, todo lo que puedan saber del 8 de marzo del 2020 en Valparaíso. La familia de este chiquillo espera justicia, él la necesita. Nosotros hagamos el último esfuerzo, pongamos nuestros cuerpos, nuestras cuerpas a disposición. Sí, gracias, Radios Comunitarias. Igual yo les agradezco mucho. En el pleno estallido estuvimos juntos como un bloque gigante que ayudó mucho a la región de Valparaíso, porque no sé si ustedes han visto informes que nosotros hicimos. A nivel nacional, los observadores nos juntábamos y generábamos conversaciones semanales en el estallido para saber la sistematización de la violencia y cómo abarcarla, ¿no? Entonces, las radios comunitarias fueron un gran aporte para la prisión política, siguen siéndolo para los detenidos, para los desaparecidos, para todos nosotros. Y gracias a las voces que fueron traspasando ustedes como bloque, se encontró justicia y se pudieron generar muchos espacios en donde los ciudadanos a pie fueran escuchados, como por ejemplo las fiscales regionales. ¿Ya? Gracias a los audios que las radios comunitarias fueron traspasando todo ese tiempo, las fiscales regionales me llamaron a mí, a Defensoría, a mí y a otros compañeros, a una reunión en donde pudimos hacer que se abrieran nuevamente las visitas a la cárcel en pleno COVID, que se le siguieran sumando los puntos a los presos y que se viera el problema de estas cárceles coloniales llenas de baratas, llenas de infecciones, llenas de enfermedades que piensa el ser humano que hoy no existen, pero sí existen al lado de uno. Entonces, muchas gracias a todas las radios y esperamos poder tener de nuevo la voluntad de ustedes para poder concretar las evidencias que necesitamos y poder generar estas mesas de trabajo en donde se hable de lesa humanidad. Eso por ahora. Ahí agradecerles, compas. Nosotros acá vamos a quedar atentos también a lo que vaya llegándonos a los Instagram de las radios y algunas comunicaciones. También vamos a seguir compartiendo los audios que nos han enviado con esta campaña. También está sonando permanentemente en diversas radios comunitarias. Nosotras vamos a difundir también esta entrevista por otros medios, así que eso, acá a disposición también para este caso del 8 de marzo del 2020 en Valparaíso y para esperando también futuras ahí comunicaciones y ver cómo avanzan y otras campañas. Así que les mandamos un gran abrazo, agradecerles también todo el trabajo que vienen haciendo, que nosotros venimos articulando con ustedes hace rato también, así que agradecerles como esa voluntad de volver a convocarnos en esto y eso, apiñarse nomás y resistir es lo que hemos sabido hacer durante todo este tiempo. Así que nos despedimos. Mel, por favor, te puedo lo último. Que si alguien necesita, alguna asamblea necesita que Defensoría se presente a hablar del tema y otros temas, podemos estar, ¿sí? Por el interno del IGE, por favor. Ya, ahí vamos a difundir también. Así que eso, agradecerles. Que nos guía, que el mundo entero sepa, te dispararon sin tregua. Por la paz ellos dijeron, torturando a nuestro pueblo. Rebelión de octubre, nuestra América nos une. Rebelión de octubre, dignidad nos constituye. Octubre, rebelión, con honesta convicción. Octubre, rebelión, se lucha desde el corazón. Kim ye fit and we shant to fameo amule pain ka wona we're on with mari she we pactaron silencio fir mar en un acuerdo escondieron documentos dime tú quién es violento mientras nuestros muertos sin justicia ni presos vamos a quebrar silencio y la vida alzaremos. Rebelión de octubre, nuestra América nos une. Rebelión de octubre, dignidad nos constituye. Octubre, rebelión, con esta convicción. Octubre, rebelión, se lucha desde corazón abajo y a la izquierda a mí me late a ti te late abajo y a la izquierda a ti te late. Y ahí seguimos entonces recordando esta revuelta del 2019 y que continúe ese ímpetu de organización. Recordamos ahí lo que estuvimos hablando antes de la pausita musical, la Defensoría de Derechos Humanos de la Quinta Región, búsquenle por Instagram, contáctense con ella. Sobre todo se necesita material desde de la marcha del 8 de marzo del 2020 en el Parque Italia de Valparaíso, más que alguien tiene algún registro, algún medio de comunicación independiente o también solo individualidades, pero nada, ese es el llamado, así que para que busquen ahí entre sus registros. Es no al cierre de las causas de la revue, @gmail.com y en Instagram, farewell744, no al cierre de causas y resiste Valparaíso. Si no, Marea la Radio, Radio Las Quenches, se comunican con nosotros y les hacemos llegar también la difusión. ahí agradecer también las voluntades, ¿no? Que frente a todo pronóstico y a la mierda del mundo, siguen queriendo encontrarse, siguen queriendo resistir, siguen queriendo ponerle cabeza, cuerpo, corazón a esto que es el mundo en el que vivimos y que cada vez está un poquito más feo, ¿no? Sí, sí. Y seguimos igual compartiendo material de ALGA, que es Acción Litoral por Gaza. Ahí pueden buscarle en Instagram y son desde el Litoral Central. Con estas campañas que están haciendo de apoyo para familias y amigues de Gaza. Esta es la ya 14ª convocatoria que hacen y con fecha hasta el 31 de diciembre. Así que les vamos a compartir un audio que también está en el Instagram para que puedan como acceder a él. Sí, no abandonemos las causas, no abandonemos las causas de la revuelta, no abandonemos a Palestina, no abandonemos a la gente que está resistiendo en las tomas tampoco. Así que se viene especial del próximo lunes de Situación Toma Litoral Central. Activamos nuevamente la campaña en ayuda a nuestros amigos de allá. Esta es la número 14 y la finalizamos el 31 de diciembre. La queremos hacer en honor a los cuidados, que son como la tierra, la base para conservar la vida, sobre todo frente a tanta fechoría. Allá ellos siguen cuidando de los suyos. Por ejemplo, rebuscándosela para conseguir educación. Incluso si el crudo invierno los azota con clamor. Esta es la última campaña de este año y queremos enviar todo lo recaudado como un regalo en honor a los cuidados. Insistiremos siempre en la memoria colectiva del cuidar. Sin ella, la vida será difícil de solventar. Súmate, hasta que todos los pueblos sean libres. Congo, Sudán, Palestina o el Mapo. Invita, Equipo ALGA. Vamos, súmate. Ahí entonces, ALGA. ALGA, Acción como por Palestina Litoral Central. Sí, Acción no, Litoral, por Gaza. Por Gaza. Acción Litoral por Gaza, pero Gaza sin la A de G. Uh-huh. O sea, ahí le pueden encontrar y bueno, si no, volvemos ahí, marea.laradio, pueden contactarse con nosotros y ahí tener acceso a la cuenta donde se hacen las transferencias. Y nada, esa es como una acción que se puede hacer, pero decíamos, no soltar ninguna de las acciones, ir haciendo siempre, no olvidar todo lo que está ocurriendo. Así que seguir acuerparse, activándose. Conversar, resistir, entrenar, estudiar, organizarse. Ese es el camino, así que hacia allá iremos. El sabio camino de la revolución. Así que eso, gracias a quienes nos escuchan, también a quienes ponen oído, oreja, abierto el micrófono para quienes tengan la voluntad también de sumar y no de restar. Así que eso. Eso, nos vamos entonces, nos escuchamos en las retransmisiones. Cariños a Radio La Fquenche también que retransmite este espacio. Cuento cuentos y mentiras, que si la gente ya no calla, que la victoria está cerca y que no ha acabado la batalla, que todas somos hermanas, que la lucha es nuestra vida, que el amor es solidario, que la pelea no está perdida, que mi casa es la tuya, que te quiero como un hermano, que siempre hay tiempo para todo, que nos vemos a diario, que nunca nadie está solo, que nos dejan acercarnos, que no hay críos sin cariño, que no hay viejos amargados. Piénsalo tú mismo y dices si lo que digo no es morir, y es que mi vida no es vivir. Piénsalo tú misma y dices si lo que digo no es morir, es que mi vida no es vivir. Tengo sed de besos y hambre de abrazos, melancolía del pasado y desinterés por el futuro. Tengo hambre de vida. Tengo sed de besos y hambre de abrazos, melancolía del pasado y desinterés por el futuro. Tengo hambre de vida. Me pregunto si es de día, me pregunto si es de noche, si es muy tarde o muy temprano para hacer este derroche. De verdades arriesgadas, de ilusiones ya pasadas, de canciones nunca escritas, de canciones ya olvidadas. Que tenemos tiempo de ocio, que siempre hay algo en la cocina, que lo que